por FM Aijuna, desde Quilmes, provincia de Buenos Aires, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. Luz para Mundos Remotos. Un simple programa radial para escuchar música poco habitual. Bienvenidos a una nueva edición de Luz para Mundos Remotos. Hoy dedicaremos este programa al músico y compositor brasileño Egberto Gismonti. Egberto Gismonti nació en Carmo, una pequeña ciudad del estado de Río de Janeiro, el 5 de diciembre de 1947, en una familia de músicos. Luego de estudiar música clásica por 15 años y de demostrar un gran interés por la música folclórica brasilera, viajó a París, donde a los 21 años de edad fue aceptado por Nadia Boulanger, profesora de Astor Piazzolla, Quincy Jones y Almeida Prado. Posteriormente también tomó lecciones con Jean Barraqué, un discípulo de Schoenberg, para perfeccionarse. En 1968 participó del Festival de la TV Globo con el tema Ozonio. Luego, en el quinto Festival Internacional de la Canción en 1970, presentó Mercader de Serpentes. Thank you. 1968 grabó O Samba do Escritor y en 1969 Egberto Gismonti, considerado su primer LP. En el inicio de su carrera decidió pasar una temporada conviviendo con los indios de una tribu amazónica de Xingu. Allí conoció a su jefe espiritual, Zapain, y a pesar de no conocer el idioma, la comunicación se realizaba a través del alma y de la música. Si bien ya había grabado un par de discos, en el 72 firmó contrato con la EMI Odeón, relación que duró hasta 1991, con un total de 19 discos. La visión musical de Gismonti comenzó a expandirse más allá del reino de la música clásica, en primer lugar al choro, un ritmo folclórico tradicional. Para incursionar en este ritmo, adoptó la guitarra, primeramente la de 6 cuerdas y luego la de 8, con afinaciones no convencionales, y también otros instrumentos como flautas y calimbas. Thank you. la la la la indera, la la indera, la la indera, la la la indera, la la indera, la la la. Visita nuestro blog www.luzparamundosremotos.blogspot.com. En 1974 fue invitado a tocar en un festival de música de Berlín. Ahí fue detectado por Manfred Eicher, propietario del sello alemán ECM. Su primer trabajo para la ECM fue grabado en 1977 en dúo con el percusionista Nana Vasconcelos y se tituló Danza das Cabezas. El disco, una rareza de piano y percusión poco habitual en esa época, recibió todas las críticas imaginables y todas contradictorias. En Inglaterra recibió un premio como disco pop, en Estados Unidos como música folclórica y en Alemania como música clásica, lo cual fue un reflejo de la riqueza y las contradicciones mismas de la cultura del Brasil. En el mismo año vino Sol do Meio Dia, que Gismonti dedicó a los indios de Xingu. En 1979 lanzó Solo, en el cual Gismonti ejecuta piano, guitarra e instrumentos típicos. los críticos lo señalaron como la más pura y detallada visión de su música grabada hasta entonces. La guitarra apareció en la vida de Gismonti gracias a su madre. Habiendo estudiado el piano, le resultaba difícil llevar sus conocimientos a la guitarra de 6 cuerdas, por lo que primero probó con una de 8 y finalmente, como hasta hoy, se maneja con una de 10 cuerdas. Gismonti reconoce no tener una técnica guitarrística pura porque usa las dos manos indistintamente de la función de cada una. El primer trabajo que hoy recuerda con particular afecto es Academia de Danzas, porque en esa época el Brasil estaba pasando por una crisis económica muy fuerte y la EMI Odeón le anunció que sería el último en editarle, dado que se trataba de un trabajo poco comercial, sin sentido. Luego de su lanzamiento y a pesar de los vaticinios del mismo editor, se convirtió en disco de oro, una gran sorpresa para todos. Estando por dar un concierto en San Francisco, durante la pausa entró al camarín Charlie Haden y le dijo que le gustaría mucho tocar con él en la segunda parte. Aceptó y ahí nació la idea de grabar un disco. Con SM fijaron una fecha, pero cuando llegaron les propusieron grabar en trío con el saxofonista sueco Jan Garbarek. Mágico quedó listo en un solo día de estudio. Ese fue el origen de Folk Songs. Una vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. Thank you. dos músicos brasileños que lo han acompañado reiteradamente en giras y grabaciones son Nando Carneiro, guitarrista y pianista, y Zeca Zumzao, contrabajista, a quienes considera una parte esencial de su carrera y de su vida. Pocos músicos brasileños han conseguido una proyección internacional tan grande como Alberto Gismonti, gracias a la admiración suscitada por la fusión de ritmos brasileños y de música erudita. Entre la vastísima discografía de Alberto Gismonti rescatamos algunos títulos: O Samba do Escritor, de 1968, Danzas das Cabezas y Sol do Meio-Dia, en 1977, Mágico, en 1980, Duas Voces, de 1984, Meeting Point, en 1997. Para mensajes, saludos, advertencias o aportes, escribir a mundosremotos@gmail.com. ¿Podemos decir que existe la música sin alguien que la escuche? La música desea ser oída y pide que le den oídos y voz. Luz para mundos remotos. Un susurro apenas audible en las penumbras del presente. Miércoles, 21 horas. Radio Ijuna, 94.7. preguntaron a Gismonti si su música era universal. Él respondió que absolutamente no, que el único lenguaje universal era el silencio. Escuchado Sol do Meu Dia, del músico y compositor brasileño Gilberto Gismonti. Fueron sus temas Palacio de Pinturas, Raga, Kalimba, Corazao, Café, Sapain, Danza Solitaria número 2 y Baião Malandro. Fue esta una edición más de Luz para Mundos Remotos. Hasta la próxima.